Vesta y la vibración sexual. Si has leído la entrada en el blog, habrás comprobado que Vesta es la energía femenina que canaliza hacia dónde llevar la vibración sexual. Vesta en Virgo se ha preocupado del cuidado propio. Evidentemente, si no te encuentras con una salud radiante, no estás para momentos excitantes como los que nos están esperando para cuando entre en Libra el 19 de julio, signo venusino enfocado a nuestras relaciones. Lo interesante es que desde principios de julio se situará en trino con Lilith, que también estará saliendo de Tauro, y las dos en trino con Plutón retrógrado en Capricornio. Plutón es el dios que rige la sexualidad y que en Capricornio se encuentra reforzando y por tanto transmutando hacia donde hemos dirigido nuestro poder a la hora de canalizar la libido con el otro. Lilith es el deseo y la emoción sexual oculto, que en Tauro se ha basado en hacernos mirar qué parte propia ha fallado hasta tal punto de crearnos alguna herida. Plutón y Lilith son claves para tocar fondo y así poder regenerar energía para sentirnos empoderados. Así que si estamos trabajando bien esta confluencia, no cabe duda que hay una sanación bestial. Si Vesta es la que se está encargando de rendir culto a nuestra propia vibración para darnos cuenta que el cuidar de uno mismo es clave para tener una fehaciente salud sexual, no cabe duda que saldremos fortalecidos de estos tránsitos. Ya no nos servirá cualquiera para satisfacernos. El 18 de julio, Lilith entrará en Géminis y Vesta en Libra lo hará al día siguiente, el 19. Ellas en trígono de aire, comunicación y relaciones. Lilith en Géminis necesitará poner palabras a sus emociones y a sus pensamientos, mientras Vesta pondrá su fuego en formar un equipo, porque así es como mejor se tendrá éxito a la hora de relacionarnos. Aunque si no es posible, preferirá estar sola. Visto así, tocará aprender a expresar lo que sentimos. Y es que podremos estar proclives a la sensación de debilidad o ser inferiores ante el otro. Y entonces, ¡ay!, que caigamos en justo lo contrario a lo que deseamos. Poner palabras a lo que sucede de una forma dudal y dudosa cuando lo que se quiere es balancear la situación. Pero bueno, de todo esto nos encargaremos cuando estemos situados a finales de junio, porque en signos de comunicación hay mucho que decir. De momento, a seguir rindiendo culto a nuestra higiene racional a la hora de valorarnos a nivel sexual y aprender a usar la seducción de una forma sana.